El 12 de septiembre Apple presentó los relojes inteligentes Apple Watch Series 3, los Apple TV 4K, los iPhone 8 y iPhone 8 Plus y el iPhone 10. Hoy en Territory Mac queremos hablar de estos productos, pero en clave de accesibilidad. Conversamos con José María Ortiz, consultor de accesibilidad de aplicaciones móviles y web. Conectamos con Sevilla. José María, bienvenido a Territory Mac. Muy buenas, Jaume, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros y muchas gracias por contar conmigo. José María coge el relevo de Jonathan Chacón, que durante varias temporadas ha compartido con nosotros sus conocimientos de desarrollo de accesibilidad y usabilidad. Sí, exactamente. He tomado el relevo de Jonathan y nada, desde aquí pues le mandamos un fuerte abrazo y bueno, que siempre lo tendremos presente. Claro que sí. Le deseamos muchos éxitos a Jonathan y seguro que nos seguirá escuchando. O sea que, José María, tenemos que hacerlo muy bien, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Qué te pareció que el evento del pasado 12 de septiembre empezara recordando al cofundador de Apple, Steve Jobs? Pues yo creo que no podrían haberlo hecho mejor, sinceramente. Creo que me pareció un detalle precioso que se esperara para inaugurar el nuevo Apple Park y el nuevo teatro, precisamente a la presentación del iPhone 10, y obviamente que se empezara la presentación con un mensaje de Steve Jobs y que se hicieran tantas referencias y tantas menciones a él durante la keynote, aparte de necesario, obvio, pero no por obvio, menos bonito, ¿no? O sea, otra empresa a lo mejor pues hubiera hecho una simple mención o a lo mejor incluso nada. Pero aquí está claro que el espíritu de Steve sigue contagiando a toda la gente que sigue trabajando en Apple y obviamente sigue siendo una pieza clave. Fue un detalle muy bonito por parte de Apple. Bien, comenzamos hablando de las novedades y comenzamos con WatchOS 4, el sistema operativo del reloj inteligente Apple Watch, que incluye una esfera del asistente de voz Siri proactiva con la información más práctica para los usuarios a lo largo del día, entrenamiento de actividad personalizado y una nueva experiencia musical. Pero tú, José María, ¿qué destacas? En esta nueva versión del sistema operativo, la verdad es que se ha trabajado muchísimo en temas de salud y discapacidad. Es más, en el vídeo de opiniones de los usuarios de WatchOS sale una persona con discapacidad visual y una persona con discapacidad motriz. Todos sabemos que las keynotes están pensadas para la prensa y para aprovecharse de todo el reclamo que tienen. Y bueno, hay que pensar que se incluya en un vídeo a personas con discapacidad ya de forma habitual, porque no es la primera vez que lo hacen, y de forma normalizada, creo que permite darle muchísima más visibilidad pues a las diferentes necesidades que tenemos las diferentes personas, ¿no? Seguimos con las novedades y lo hacemos ahora con el nuevo Apple Watch Series 3, con el que ahora podremos hacer llamadas, recibir mensajes de texto y mucho más. Incorpora características de entretenimiento inteligente, es un compañero de salud gracias al sistema operativo WatchOS 4, es resistente al agua en 50 metros y lleva altímetro barométrico que mide la elevación relativa. Viene en dos modelos, uno con GPS y conectividad celular y otro con GPS, ambos con un procesador de doble núcleo un 70% más rápido y nuevo chip inalámbrico. ¿Qué más nos trae el Apple Watch Series 3 para accesibilidad? Hablando de hardware, incluyen un conjunto de sensores muy encaminados al deporte y a la salud, mejorando estos sensores, ¿no? Estos sensores permiten pues, hacer un seguimiento de la actividad anómala del corazón, un sistema de emergencia ante eventos relacionados con la salud, modelos relacionados con diferentes deportes y muchos más perfiles, incluyendo el tai chi, la natación. También hay que destacar el nuevo juego de micrófonos del reloj que permite mantener una conversación telefónica sin tener el reloj pegado a la boca, lo que puede ayudar pues, a personas también con discapacidades motrices y en situaciones de emergencia. Y obviamente la conexión 4G, que no lo podemos olvidar de ella, que permite que el reloj sea totalmente independiente del teléfono, que nos permitirá pues, utilizarlo de forma mucho más fácil también en situaciones de emergencia. El Apple Watch Series 3 ya está a la venta desde el viernes 22 de septiembre en España y parte de los 369 euros. José María, ¿qué opinión te merecen los precios del Apple Watch? Creo que están bajando los precios. De hecho, si no estoy mal informado, en principio el Apple Watch celular, cuando salga a España, saldrá más o menos por el mismo precio que salió la primera versión. Lo que pasa que, bueno, que tendremos que ver cómo se gestiona en España el tema de poder tener la conexión 4G en el reloj. A ver cómo se comportan las diferentes compañías y qué opciones nos dan para poder duplicar esa SIM. Pero creo que no me parece un precio ni mucho menos desorbitado ni fuera de lugar. Además, bueno, recordamos que debido a la aparición de este nuevo reloj, los que siguen en el mercado han bajado de precio. Así que podemos tener un Apple Watch Series 1 por menos de 300 euros. Creo que es una opción bastante interesante. El siguiente escalón en la conectividad móvil será la conexión LTE, pero de momento en España se desconoce cuándo estará disponible. Claro, vamos a ver cuándo llega a España, porque ya tenemos claro que no estamos en la primera oleada. Vamos a ver si llega antes de finales de año, que la verdad que yo lo veo complicado. Y bueno, pues lo dicho, vamos a ver cómo responden las operadoras españolas a este nuevo reto. Un reto que nos va a permitir usar el mismo número de teléfono en el iPhone y en el Apple Watch Series 3 gracias a la SIM virtual. ¿Qué te parece esta solución? A mí me llama mucho la atención el tema de la SIM virtual, de la SIM electrónica, y yo creo sinceramente que será el futuro. Ya vimos hace un par de años, creo que fue, cuando Apple presentó su SIM para uno de los iPads. Y bueno, lo que falta es que eso llegue a España y se traduzca en algo que las compañías quieran utilizar. Ya sabemos cómo funcionan las grandes compañías aquí en España, que son un poquito, digamos, reticentes a algunos cambios. Pero bueno, esperemos que la presión de Apple pueda hacer que podamos acceder rápidamente a esta nueva SIM. Se nos duplicará nuestro número de teléfono y bueno, pues la verdad que tengo ganas de saber cómo lo van a implementar. Otra de las novedades es el Apple TV 4K, que se presenta en dos modelos, uno de 32 GB y otro de 64 GB. Incorporan el chip A10X Fusion para una experiencia 4K HDR. El Apple TV 4K está diseñado para ofrecer la experiencia del cine en casa. Pero, ¿qué aporta este nuevo Apple TV 4 en accesibilidad? Bueno, lo más reseñable que se comentó en la keynote de presentación del Apple TV 4, pues precisamente es lo más llamativo, ¿no? El 4K y la mejora en la imagen, la adaptación de las películas. Obviamente, esto no es lo que más le va a, digamos, a gustar a una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, aunque sí a otros perfiles como, bueno, personas con baja visión o personas con discapacidad motriz. Pero hay cosas que no se comentaron en la keynote de presentación que sí que me gustaría resaltar, porque no son cosas que se suelan comentar precisamente porque una keynote es un espacio, como hemos comentado, que, bueno, que está pensado sobre todo para, pues para contar a lo mejor lo más llamativo y en poco tiempo y que quede grabado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que se presentó un nuevo Siri Remote, que una de las principales novedades es la capacidad de ofrecer vibraciones hápticas, que permite, primero, que sea más preciso que el modelo anterior y, segundo, transmitir información a la mano del usuario, como, por ejemplo, pues que se ha realizado alguna operación o que te estás moviendo por algunas partes, por ejemplo. Otra de las novedades es que el botón de menú está integrado en la superficie táctil, con lo que esto favorece mucho a las personas con discapacidad motriz y también evita que se tenga que pulsar el botón, que tenerlo mantenido para hablar. Hablando un poquito del software, del nuevo software del Apple TV, tenemos la presencia de un Siri mejorado que entiende más comandos y permite realizar más tareas encaminadas a la domótica. Y en cuanto a la accesibilidad más específica, una gran novedad es que le podemos conectar líneas Braille, que son unos dispositivos que utilizan las personas ciegas o sordociegas para acceder a la información. En vez de recibir la información por voz, se puede recibir por Braille. Y con estas líneas Braille ya se puede acceder a los subtítulos que tengan los diferentes programas o series que estemos viendo sin molestar al resto de usuarios que estén viendo la televisión, porque antes estos subtítulos salían por el altavoz de la tele, con lo cual pues ahora puedes estar viendo perfectamente una serie con alguien en subtitulado con tu línea Braille sin molestar a los demás. Otra opción importante es que ya se podía utilizar teclado con el Apple TV, pero a partir de esta versión se pueden utilizar comandos específicos de VoiceOver en el teclado, lo que permite pues un manejo mucho más fácil a personas ciegas. Y también se ha mejorado mucho el manejo del control por botón, que es lo que suelen utilizar las personas también con discapacidad motriz, que tienen problemas a la hora de mover las manos. El Apple TV 4K parte de los 199 euros y ya está disponible en España. Hablamos ahora de los iPhone 8 y iPhone 8 Plus, con diseño de vidrio y aluminio en dos modelos de 64 y 256 GB, con pantallas en Retina HD, chip A11 Bionic, diseñados para la experiencia de realidad aumentada, con cámaras de 12 megapíxeles más luminosas y vídeo en 4K hasta 60 fotogramas por segundo, entre otras muchas características. El diseño trasero de cristal permite carga inalámbrica. Con el sistema operativo móvil iOS 11 incorpora avances en el modo retrato, en realidad aumentada, Siri, el asistente de voz, debuta con más voces masculinas y femeninas y puede traducir frases en varios idiomas. ¿Qué ventajas en accesibilidad ofrecen los nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus? Bueno, pues estos nuevos equipos son, con el hardware que nos traen, pues los hacen mucho más sensibles, más precisos y mucho más potentes. Esto, aparte de beneficiar al usuario en general, pues beneficia a las personas con discapacidad, porque los productos de apoyo que incluye iOS pues funcionarán de forma mucho más fluida, aunque ya lo hacen, y al fin y al cabo pues funcionarán mejor. Así que las mejoras de hardware también nos benefician a nosotros. La cámara, hablando de las cámaras, aunque mejoran muchísimo la imagen, lo más destacable es el juego de sensores de movimiento, lo que permiten estabilizar la imagen, con lo cual pues será más fácil que una persona ciega, por ejemplo, o una persona con discapacidad motriz, con temblor en las manos, pues pueda realizar una mejor foto. Esto no solo es para las fotos que nos hacemos en nuestras vacaciones o no con nuestra familia, sino hay que pensar en otros usos que se le da al dispositivo, como por ejemplo el fotografiar un documento y el poder hacerle un reconocimiento de texto. Cuanto mejor sea la cámara y mejor sea la estabilización de esa imagen, mejor va a salir la imagen y mejor va a ser el reconocimiento de texto. Otra de las novedades, yo creo que muy importante, que traen estos teléfonos es el uso del Bluetooth 5.0, que también lo incluye el iPhone 10, lo que permite acceder a dispositivos Bluetooth más modernos y una mejor gestión de la energía, como por ejemplo audífonos de última generación para personas sordas. Esto también permite la conexión a más de 64 dispositivos Bluetooth a la vez. Eso es una barbaridad. ¿Y qué nos permite? Esto permite pues no tener problemas a la hora de gestionar pues diferentes dispositivos como audífonos, líneas Braille, manos libres, lo que sea. Y por último, pues un mejor comportamiento con los diferentes dispositivos del Internet of Things. En cuanto a su diseño, ¿qué opinión te merece? Pues me llama mucho la atención y me gustará probarlo, me gustará toquetearlo, que la parte de atrás sobre todo sea de cristal. Me recuerda mucho a otros iPhones que hubo en el mercado y me apetece mucho tocar ese iPhone a ver cómo es ese tacto. Otra cosa que me llama mucho la atención es la carga inalámbrica, por supuesto, y bueno, me gustaría ver cómo se va a gestionar, porque claro, son manías personales mías, por ejemplo, ¿no? Pero yo suelo utilizar mucho el teléfono enchufado, por ejemplo, cuando a lo mejor estoy en la cama, estoy leyendo o lo que sea, pues muchas veces lo conecto. Entonces me va a gustar ver cómo lo van a gestionar eso con la carga inalámbrica. Si lo vas a poder tener en la mano aunque esté cargando, o no sé, habrá que ver cómo son las bases, qué contacto es necesario que tenga ese teléfono con la base para la carga. Son cosas que me apetece probar. Por otro lado, José María, es una ventaja que hayan implementado el estándar QI de carga inalámbrica en los iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone 10. ¿Puedes aportarnos más datos? Bueno, sí que se ha podido saber que es un estándar abierto, que cualquier fabricante, siempre y cuando sea certificado, lo va a poder desarrollar, y que es compatible con otros sistemas de cargas que ya existen. Es decir, que tú vas ahí en las grandes superficies, por ejemplo, en aeropuertos, ya existen zonas de carga de dispositivos y que por suerte, pues van a ser compatibles con los iPhone. O sea, no es necesario un cargador concreto. Vas a poder dejar tu teléfono ahí y sin ningún problema. El iPhone 8 parte de los 809 euros y el iPhone 8 Plus de los 919 euros. Este año el iPhone cumple su décimo aniversario y pronto estará disponible el iPhone 10. Tiene un diseño de cristal, pantalla Super Retina de 5,8 pulgadas, chip Ion Bionic, carga inalámbrica, cámara trasera mejorada con estabilización de imagen óptica dual, desbloqueo, autenticación y forma de pagos con Face ID, que permite el reconocimiento facial habilitado por la nueva cámara True Depth, resistente al agua y al polvo con clasificación IP67. La lista de características técnicas es interminable. José María, ¿qué me dices del iPhone 10 desde la perspectiva de la accesibilidad y qué es lo que más te llama la atención? Me llama muchísimo la atención algunas de las cosas. Para mí, personalmente, es un teléfono grande. A mí, personalmente, me gustan más pequeños, pero entiendo que, obviamente, el mercado es el que es y a la gente que ve sin problemas, pues le gustan las pantallas grandes. Es algo que, bueno, que nos tenemos que adaptar, ¿no? Pero me parece un diseño muy bonito, que también tengo muchas ganas de tenerlo en la mano, a ver qué tal es esa pantalla sin marcos, a ver cómo son esos laterales, el tacto del teléfono. Me apetece mucho probar el tacto del teléfono y sobre todo un teléfono sin botón de inicio. Me va a resultar muy raro coger un teléfono en el que no tenga yo mi botón de inicio para mi dedo pulgar con mi Touch ID y... Bueno, es curioso. Yo pensé que a lo mejor pondrían el Touch ID por detrás, como hacen otros teléfonos, pero bueno, ya sabemos que Apple cuando da un paso lo da a lo grande y ha decidido no combinar el Face ID y el Touch ID, sino automáticamente prescindir del Touch ID. Vamos a ver cómo evoluciona y una de las cuestiones que cuando se presentó el teléfono más nos llamó la atención a las personas ciegas fue... ¿Qué va a pasar con el Face ID? ¿Cómo va a ser el desbloqueo del teléfono? ¿Cómo va a ser la configuración de ese teléfono? Porque, claro, hay que tener en cuenta que muchas personas ciegas tienen muchos problemas a la hora de, por ejemplo, fijar la mirada. Incluso hay personas que, bueno, pues por su enfermedad, pues han tenido operaciones y cuentan con prótesis en los ojos. Entonces, claro, el día de la presentación de la keynote, todo el mundo hablaba de lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a desbloquear nuestro teléfono? Otra de las cosas que llamaba la atención es cómo se va a activar ahora VoiceOver, que hasta ahora se hacía con el triple clic en el botón de inicio. Pero bueno, por suerte, Apple, una vez más, no nos deja fuera. Entonces, bueno, pues ya se sabe que Face ID es accesible con VoiceOver, que el modo de atención, que lo llamaron en la keynote así, que vas a tener, o sea, que vas a tener que mirar al teléfono para que este se desbloquee, al parecer se va a poder desactivar con VoiceOver para que sea más fácil el desbloquearlo para una persona con discapacidad visual. Parece ser que este modo se desactiva automáticamente cuando activas VoiceOver al inicio del teléfono, cuando lo haces al inicio de la configuración. También es muy importante y que no se comentó mucho en la keynote es toda la tecnología software y hardware que hay detrás. Por ejemplo, el poder identificar caras y movimientos permitirá cuando Apple abra su tecnología, pues hacer aplicaciones y servicios que permitan manejar el teléfono con la mirada, hacer gestos con la cara o mover la lengua, con lo que personas con grandes discapacidades motrices tendrán mucho más fácil el manejo del teléfono. Eso es algo que la verdad que me llama muchísimo la atención y ojalá Apple pronto abra, digamos, el uso de la cámara y del reconocimiento de cara para otras cosas, porque también nos puede abrir algo que ya está entrando hace tiempo en las fotos, que es el reconocimiento de personas. Y eso, por ejemplo, también nos puede permitir saber quién sale en las diferentes fotos. Y eso es algo que a los que no vemos nada, la verdad que nos viene súper bien. Debido a la ausencia del botón de inicio, como hemos comentado antes, pues VoiceOver incluye nuevos gestos, como por ejemplo que el triple clic en el botón de inicio se cambia al botón lateral. Es decir, un triple clic en el botón lateral cuando saques el teléfono de la caja activará VoiceOver. Y otra opción del botón lateral es que si se pulsa 5 veces se va a acceder a lo que hayamos configurado en el en las opciones de emergencia de iOS 11. Es decir, si por ejemplo en las opciones de emergencia de iOS 11 hemos programado que al realizar esta función se llame a cierta persona o al servicio de emergencia, pues simplemente tendremos que pulsar el botón lateral 5 veces para que se produzca esta acción. Face ID, el sistema de autenticación del iPhone 10, proyecta más de 30.000 puntos IR invisibles y está diseñado para evitar la suplantación de fotos o máscaras. Además, podremos usar nuestro rostro para hacer pagos móviles. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso es una pasada. La verdad que yo estoy disfrutando de Apple Pay desde hace un tiempo y ya con la huella es una maravilla. Así que con la cara pues va a ser mucho más fácil. Yo tengo muchas ganas de probar cómo es ese Face ID sin ver realmente dónde está la cámara. Tengo mucha curiosidad por saber cómo es de seguro, porque sí que me llama mucho la atención. La verdad que para eso sí que tengo un poquito de desconfianza, de reconocerlo, porque si desactivamos el modo de atención, pues va a ser un poco más fácil a lo mejor desbloquear el teléfono, pero yo dudo mucho que se han prescindido del Touch ID, lo hayan hecho de forma aligerada. Así que tengo muchas ganas de probarlo, como todo lo que está saliendo. Claro que sí. El iPhone 10 estará disponible en modelos de 64 GB y 256 GB el 27 de octubre en tiendas, pero comenzará a venderse el 3 de noviembre. El iPhone 10 partirá de los 1.159 euros. ¿Qué opinas de su precio? Hombre, no hay duda de que el precio del iPhone X es un precio, digamos, elevado, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados en un teléfono, sobre todo teniendo en cuenta que es el único modelo que hay, que no tenemos ni más pequeño ni más grande, es lo que hay. ¿Quién se lo puede comprar? Pues obviamente la gente que quiera aprovechar el tamaño de pantalla, que quiera aprovechar la cámara y que quiera dar el paso al Face ID. Yo si pudiera me lo compraba, aunque digo que el tamaño de pantalla a mí personalmente me gusta más pequeño, creo que voy a tener que ir cambiando mi percepción, porque me parece a mí que los teléfonos con pantalla pequeña creo que van a ir terminándose poco a poco, así que creo que es algo que tendré que ir acostumbrándome, pero sí, yo si pudiera obviamente me lo compraría. Y terminamos hablando del nuevo sistema operativo móvil de Apple, iOS 11, que trae muchas nuevas posibilidades y tareas. ¿Qué destacas de iOS 11? Bueno, hablando en relación a la accesibilidad, porque iOS 11 trae muchas mejoras a nivel de visualización, a nivel de compartir archivos, de multitarea, pero centrándonos un poquito en la accesibilidad, hay que decir que esta primera versión de iOS 11 viene con algunos problemitas de accesibilidad. Es verdad que no son graves, pero sí que hay que tenerlos en cuenta. Hay algunas cosas de VoiceOver, como el uso de las acciones del rotor en algunas aplicaciones como mensaje, que no funcionan bien, o en mail. Pero bueno, son detalles que ya están reportados y que obviamente estarán corregidos en próximas actualizaciones. También es verdad que hay mejoras y novedades muy importantes. Por ejemplo, VoiceOver se hace compatible con las aplicaciones con múltiples pantallas y múltiples contextos. Se ha incluido un nuevo gesto que es flick con dos dedos hacia la derecha. Se han incluido nuevos roles y nuevos atributos en la capa de accesibilidad para que los desarrolladores pues, puedan aportar más información semántica sobre su interfaz. Por ejemplo, ahora se pueden identificar barras de pestañas tanto verticales como horizontales, zonas dinámicas de, bueno, digamos de alto riesgo, zonas que se actualicen mucho, de alto refresco. También existe una gestión mejorada del contenido del Braille, de las líneas Braille. Antes había algunas dificultades a la hora de conectar algunos dispositivos y a la hora del refresco. Y bueno, se ha mejorado bastante. Y se han mejorado otras herramientas de accesibilidad, como por ejemplo la posibilidad de la inversión inteligente de color, que hasta ahora era una inversión de color pura y dura, es decir, lo blanco te lo convertía en negro y lo negro te lo convertía en blanco, afectando incluso a las fotos. Y ahora en esta nueva versión, pues las fotos, por ejemplo, ya no cambian de color. Zoom ha mejorado su algoritmo ante los eventos de scroll, ahora se comporta mucho mejor. Como decía, la conexión con las líneas Braille ha mejorado y se han incluido soporte para nuevos modelos de líneas Braille. Se ha mejorado mucho la compatibilidad con audífonos para personas sordas y algo muy, muy bueno para las personas ciegas totales es que se ha incluido compatibilidad con la lectura de subtítulos para las personas ciegas. Ahora, en aplicaciones como por ejemplo Netflix, cuando estemos viendo una serie, podemos activarle los subtítulos y VoiceOver nos irá leyendo esos subtítulos de forma automática. Y eso es, yo que he tenido la oportunidad de probarlo, te digo que es una maravilla. Por último, José María, el iPhone 10 cumple 10 años. ¿Cómo ha cambiado tu vida el iPhone? Pues, hombre, yo no llevo usando iPhone 10 años, pero sí 7. Entonces, pues son muchos años ya. Y, sí. Y la verdad que yo empecé con un 3GS a principios del 2010, y la verdad que es que del 2010 hasta ahora, pues la verdad que el cambio ha sido impresionante, ¿no? Yo recuerdo antes del 2010 que lo que teníamos que utilizar las personas ciegas era un Nokia de alta gama, al que le teníamos que instalar un lector de pantalla aparte. O sea, que además de lo que te podía costar el teléfono, el lector de pantalla te costaba en torno a 150 euros, con lo que la verdad que era una barbaridad. Desde que llegó el iPhone, pues la verdad que el acceso a la información y a prácticamente cualquier contenido online se ha convertido en algo mucho más fácil. El acceso a podcasts, a libros, aplicaciones que por suerte muchas son accesibles gracias al trabajo de los desarrolladores, pues obviamente nos facilita muchísimo la vida. Entonces, pues ahora pues el acceso al correo, el acceso a textos o al transporte nos equipara al resto de usuarios. Esto es lo que nos ha dado el iPhone, una integración total y, digamos, una normalización. José María, gracias por analizar desde la accesibilidad los nuevos sistemas operativos, el Apple Watch Series 3, el Apple TV 4K, el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone 10. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias por contar conmigo y nada, si alguien quiere más información o algún tipo de aclaración, pues mi cuenta de Twitter es @jmortizsilva y mi blog es www.jmortiz.es. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.